ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Tehuelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarraga en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Agustina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por Bien Internet, en Radio Paz y Radio del Caso, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. LL Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos saludos a todos, iniciamos. Bueno, sí, estamos dando el inicio a esta edición del día viernes 7 de octubre del 2016 a tu noticiero Noticias de Abajo de los medios libres, así que sean bienvenidos a esta emisión y bueno, vamos a decirles de qué va las noticias del día de hoy. Como columna mañanera tenemos un par de entrevistas a compañeros de la sección 9 de la CENTE acá en la Ciudad de México, quienes pues se han manifestado por la reinstalación respecto a el derecho a trabajo a estos profesores que han sido cesados a partir de su lucha contra la reforma educativa, y también estaremos escuchando una entrevista a un compañero de la vocacional número 5, quienes pues se encuentran en paro desde hace algunos días en la sección Rompiendo Fronteras. Desde Estados Unidos condenan a prisión a Ramsey Horta, quien filmó el asesinato del afroamericano Eric Garner, causado por la policía. Esto a través de Tomate Colectivo. Desde Haití, el huracán Matthew deja más de 400 muertos. Esto a través de Radio Villa Francia. Desde Polonia, manifestaciones de mujeres logran que el gobierno polaco rechace la prohibición del aborto, a través de Caos en la Red. Y desde Colombia, premian al inventor de falsos positivos con el Premio Nobel de la Paz. Esto a través de Caos en la Red y la refrendación de la negociación política a través de Viento Sur. Desde el ombligo del monstruo, desde Chihuahua, amenazan de muerte a abogada de Rarámuris que ha logrado restitución de tierras. A través de los compañeros del Centro Pro, desde Ayotzinapa, escribir en las piedras con tinta de la misma vida. Una reseña del libro La Guerra que nos ocultan a través de Carabina 3030. Desde Chiapas, detener el proyecto minero Casas Viejas, exigen familias del Soconusco a través de Radio Pozol. Y desde Veracruz estaremos pues dando a conocer este comunicado de los profesores del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, quienes pues denuncian el asesinato de Felipe Hernández Solís, un maestro en lucha desde ya, desde el estado de Veracruz. Y como columna caminera, una noticia desde la Ciudad de México: asesinan a trabajadora sexual y dejan libre a responsable. Aquí tendremos algunas, estaremos charlando al respecto de este asesinato de odio que se dio aquí en la Ciudad de México. Y bueno, con esto arrancamos la emisión del 7 de octubre de 2016 de Noticias de Abajo ML. Sí, contra la falsa moralidad de las condenas. Ya estoy harto y nada lo descarto. Yo reparto, si que no te mato, la rima te meto como la madre al feto. Esto es lo que yo canto, para que seamos fuertes con nosotros exigentes. Arriba todas las fuentes y de guerra los estandartes, caña a los dirigentes y sus ayudantes. Pero estos son unos interés. Date cuenta o no lo ves, seguro que del cabreo no cabes. Ellos te dan si sales, tienen la culpa de todos tus males. Repara de tu bomba los cables, todos esperamos que estalles. No hagas caso y no calles, porque son nuestras las calles, la lucha que recorra los valles. Pero sí, sigues escuchando esta demo, porque en la lucha es el remo, en la lucha es el rojo extremo. Abre los ojos y no seas memo y ven con nosotros a las barricadas de las ideas. Para mentes aclaradas, hasta de lejos se ven las llamaradas. Pero si te unes, seremos manadas. Pero todos con ideas, tienen las cartas marcadas, zancadillas preparadas, para que lo que debes no hagas. Por eso, dales con tus garras. Día tras día en busca de nuevas historias, y día tras día en busca de nuevas historias, y día tras día en busca de nuevas historias. Vengo ya. Venimos para darte otra más, por eso ven conmigo y verás. Por desgracia tanto, porque hoy en día los medios de comunicación no son reflejo de la información. Al abrir el diario me asusto, porque hay mentiras a diario. Eso hace que llegue al desprecio en esta sociedad enferma. Las leyes no son justicia, por eso te pido que utilices tu astucia. En la vida hay que utilizar la cabeza. No te vendas, mantente con entereza, porque aquí reside tu verdadera grandeza. Que no te importe cómo me peino, cómo me visto, que te traigas sin cuidado mi gusto. E imagínate por lo que canto mi retrato, porque te explico de este mundo. Ya estoy aquí, sé que con lo que canto, contra la integridad de los poderosos atento. Y con esto te punto a que hagas lo justo, y organizándote desde un susto cambiemos la estructura del sistema, demos el salto. Solo te pido que lo pienses y en el momento estés presto, porque para cambiar esto hay que echar el resto. Sí. Escúchenlo, sí, ah, una tacha. Día tras día en busca de nuevas historias, y día tras día en busca de nuevas historias, y día tras día en busca de nuevas historias. Vengo ya. Venimos para darte otra más, por eso ven conmigo y verás. Esto es para ti que sale desde mí, para hablar sobre lo que se cuece, que de ideas te abastece y te retuerce, como el político que se abastece de lo que él no se merece. Aunque a ti no te importe, importe y responde como le corresponde. Que el pueblo apriete, que la gente se levante y con el puño adelante, y que nadie se espante cuando aquí llegue el emigrante. Y en tu idioma canto, porque sea negro, no le eches el perro, porque ojo, yo te cojo y te despojo de tu lujo, ya que soy el brujo, el que ideas te introdujo. Esto es un medio de difusión para que algún día llegue la revolución. Pero para eso la educación tiene que ser nuestra misión. Si no, seremos como el viejo opresor, que con su policía nos manda la represión, y sus políticos nos dominan con la televisión, que crea una sola y verdadera opinión. Y al que se se sale le castigan sin razón. Por eso viva la revolución. Y abajo las clases dominantes para que no ganen como ahora y antes. Y ponte ya los guantes, aquí en antes fuera los infantes. Y que viva día así aguantes. Día tras día en busca de nuevas historias, sí. Día tras día en busca de nuevas historias, sí. Día tras día, día tras día, día yo te traigo y te doy otra más. Ah, por eso velo y lo encontrarás. Sí, me he liado. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a iniciar el día de hoy con la columna mañanera que está dedicada a la lucha que trae pues particularmente los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nuestros maestros que bueno, pues en los últimos meses han dado de qué hablar mucho en esta lucha en contra de la mal llamada reforma educativa. Bueno, pues muchos de ellos por haber participado, pues hoy están siendo reprimidos en varios estados de la República y en la ciudad Monstruo no ha sido la excepción. Y bueno, pues actualmente hay varios maestros que han recibido notificaciones de cese, es decir, que pues acaba la relación laboral que tenían con ellos, así la SEP decide como patronal correrlos por ser pues gente que lucha, gente que protesta, gente que defiende sus derechos y por eso los han sacado de sus centros de trabajo. Y bueno, esencialmente en el oriente, aunque no solo es el único lugar, en el oriente de la ciudad ha habido mucha movilización de las colonias populares, en Xochimilco, en Coyoacán, por que se reinstalen a estos maestros, pues esos maestros que pues realmente lo único que han hecho es ser consecuentes, ser buenos maestros, ser conscientes de lo que está pasando en su trabajo y en su país. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad. Y bueno, pues el día de ayer hubo una marcha que partió del hemiciclo a Juárez hacia, que pretendía llegar al Zócalo, pero bueno, se quedó ahí en el hemiciclo. Y bueno, pues esta movilización tiene el objetivo y tiene, porque todavía faltan más movilizaciones, pues el que nuestros compañeros sean reinstalados y que cese esta represión laboral. Entonces vamos a escuchar este audio, entrevistamos a unos maestros y bueno, pues nuestra corresponsal nos envió un audio, así que pues vamos a escucharlo y después vamos a escuchar una parte de una entrevista que le hicimos a uno de los muchachos de la Vocacional 5. Bueno, pues la Voca 5 está en paro desde hace 3 días y si usted pasa por ahí, pues una hermosa barricada ahí cerrando la Ciudadela y uno se preguntará, ¿son los maestros? Y no, bueno, pues ahora son los muchachos, son los estudiantes del Politécnico que allá en la Boca 5 levantaron una barricada, tomaron su escuela y bueno, pues están también denunciando una campaña de represión contra de varios estudiantes que no han estado como pues dentro de la horma, ¿no? Ya usted sabe que en el Politécnico hay una lucha también por el Congreso Politécnico, por la reforma educativa, y bueno, pues ha habido quien le entró a coordinarse con las autoridades y hubo muchos que se mantuvieron muy críticos siempre, y bueno, pues resulta que varios de ellos hoy están siendo reprimidos y también nos lo van a comentar en esta entrevista. Pues vamos a escucharlas y regresamos a Noticias de Abajo. De nuestros compañeros que han dado muestras de dignidad, tenemos con nosotros a la compañera Claudia de la escuela José López Portillo y Rojas, que hará uso de la palabra para demostrarle al gobierno federal que el miedo lo tienen ellos, que la dignidad la tenemos nosotros los maestros. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Compañeros, soy profesora de la José López Portillo y Rojas en Iztacalco, soy de las maestras cesadas, soy de las maestras que está con la coordinadora. que estamos en defensa de una educación pública, una educación gratuita. No tenemos por qué intimidarnos. Yo estoy luchando por mis alumnos, por mis hijos, porque soy madre de familia. Y estoy luchando por todos los niños de México, maestros. Vamos a estar conscientes, no tengamos miedo. Yo no tengo miedo porque los padres de la José López Portillo nos han acobijado. Compañeros de otras escuelas, ver aquí a tantos compañeros en la noche, nos sentimos orgullosos. Yo me siento orgullosa a mis 22 años de servicio docente. No puede ser que este gobierno nos diga, voy a pisotear a los maestros, porque los maestros de la Ciudad de México no se levantan en armas. Pero no, está equivocado. Ese niño que no da la cara, que no da la cara, es un cobarde. Como lo decía el maestro de la Ricardo Flores Magón, venimos a un mitin, venimos a pedir una audiencia. El señor no tuvo cara para decir, voy a hablar con los maestros. Ahí está su diálogo, no está el diálogo, no hay diálogo, compañeros. El día de hoy hubo una comisión de padres de familia que entraron a la Administración Federal de Servicios y nos cerraron la puerta, nos cerraron la puerta. Llegaron patrullas, llegaron camionetas con policías, como si fuéramos delincuentes. Y no se vale, no se vale. No se vale porque estaban niños, porque estaban los alumnos, estaban los padres de familia. ¿Pero qué dijeron las autoridades en la administración? Porque vieron a las mamás aguerridas, pero aguerridas padres de familia, maestros. Y dijeron, mañana hay una cita a la 1:00 p.m. Porque sí los vamos a escuchar. Porque los padres de la José López Portillo dijeron, vamos a seguir en toma de la escuela. Y si no nos dan respuesta, la próxima semana estarán nuestros 4 maestros. La maestra Hilda, que tiene 28 años de servicio. El maestro Armando, la maestra Adriana y su servidora. Estamos dando clases extramuros porque no le tenemos miedo al trabajo. Porque somos personas de trabajo. Exacto. Y entonces, aquí están las autoridades y nos quieren callar. Pero no nos van a callar. Vamos a seguir adelante con el apoyo de toda la coordinadora. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Son demandas básicas. Bueno, estamos aquí con un compañero del Poli que nos va a platicar un poquito de la situación que tienen en la Boca 5 sobre pues el paro y la represión que han sufrido en cuestión de este paro. Buenas noches, pues soy un estudiante del séptimo semestre de la CIME Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, miembro del Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico. Pues la mayoría conoce de forma general el movimiento que está gestando los compañeros de la Vocacional 5, que semanas atrás vienen luchando porque se cumplan sus acuerdos firmados en 2014, posteriormente en el movimiento del 2016, que han sido acuerdos con la Dirección General del Instituto y que hasta el momento no han sido materializados. Esas han sido las demandas desde hace una semana que los compañeros vienen exigiendo al actual director interino Pineda, y que hasta el momento ellos se han negado a resolver estas demandas. Al contrario, han respondido de forma agresiva, de forma déspota ante la demanda de los estudiantes. El día viernes, los compañeros respondiendo a estas actitudes convocaron una asamblea entre trabajadores, maestros y estudiantes, donde por votación de mayorías se acordó un paro de labores de 72 horas que presionara a la autoridad a cumplir las demandas que se vienen haciendo, que son demandas básicas, hay que decirlo. Ellos están demandando que se cumpla la contratación de más profesores para la Vocacional 5, la contratación de médicos para el servicio médico de la Vocacional. Esas son dos ejemplos que son demandas básicas que incluso la autoridad se niega a cumplir. Bueno, para esto la autoridad respondió como grupos golpeadores. Desde el día viernes se encadenaron las rejas de la vocacional 5 para impedir que se cerraran las escuelas como el mandato de asamblea lo había decidido. Para el día sábado los compañeros convocan a una asamblea entre padres de familia y estudiantes. Para esto, las autoridades, junto con sus grupos de golpeadores, organizados desde el abogado general David Cuevas, llegan a la asamblea de los padres de familia, violentan la asamblea e incluso golpean a padres de familia. Una madre de familia está todavía en hospital, fue severamente golpeado por los, nosotros le llamamos grupos porriles, que son tipos entre 30 a 40 años que se dedican a violentar todo tipo de manifestación a lo interno del Instituto Politécnico Nacional. A raíz de esto, muchos compañeros de diferentes escuelas acudimos al llamado el día sábado para apoyar el paro en solidaridad de los compañeros de la Vocacional 5. Ese día acudimos al llamado, los compañeros nos pidieron que expulsáramos a las autoridades de la Vocacional 5, de forma que se hizo la petición a la autoridad que se retirara, porque esto era una manifestación de los estudiantes, de los trabajadores y de los maestros. Las autoridades se negaban, tuvieron que ser sacados por de forma por la fuerza, porque este era un paro en defensa de nuestra educación, en defensa de las demandas de los compañeros. Para responder ante la impotencia, la autoridad desde la Dirección General ha ordenado 33 órdenes, denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, la PGR, ante no tener la capacidad de negociar, de poder resolver las demandas de la Vocacional 5. Ante esto hacemos un llamado a la sociedad, a la comunidad politécnica, a los compañeros estudiantes, trabajadores, para que nos solidaricemos. Estas 33 demandas, lo único que refleja es que la autoridad del instituto no está decidida a resolver las demandas, que está decidida a seguir reprimiendo cualquier tipo de manifestación de los trabajadores, de los estudiantes, y que de esta manera nosotros estamos aquí, incluso nos encontramos en el mitin de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 9, ante una manifestación del cese de trabajadores después de del paro nacional en contra la reforma educativa. Bueno, esto es más o menos lo que sucede, y hacemos un llamado a la sociedad a estar al pendiente. Hacemos el llamado a que puedan visitar la página del Centro de Comunicación Social. Ahí hay un posicionamiento desde el Congreso, desde la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, denunciando estas represalias hacia el movimiento estudiantil y denunciando el entorpecimiento por parte de la autoridad la realización del Congreso Nacional Politécnico. Muchas gracias. Pues muy bien. Y hay próximas. Bueno, estamos aquí con un compañero del. Yo creo que está ahí, ¿no? Esta fue la entrevista realizada a estos compañeros del Politécnico, y pues el audio de la marcha realizada en contra del cese de profesores, pues castigando la lucha que han venido dando por la defensa de sus derechos laborales y de la educación pública. Y bueno, esto sucede en la Ciudad de México y en este país, en donde pues el miércoles por la madrugada se aprobó esto que pues el PRI y el PAN llevaron a la Cámara de Diputados, y que es pues la prácticamente la eliminación del derecho a huelga, con modificaciones a la Constitución. Pues esta iniciativa de estos partidos pues viene a pues seguir queriendo terminar con los derechos laborales, algo que con la coordinadora ha venido dándose reiteradamente, que es uno de los últimos sindicatos independientes que sobreviven en este país, y que su lucha pues es más que una lucha gremial, una lucha de clase, como lo hemos venido viendo en los últimos meses. Y pues es por eso que se da este tipo de ataques, ¿no?, en contra de los profesores. Más adelante estaremos ahí dando a conocer algo que denuncian profesores de Veracruz, el asesinato de otro profesor allá en este estado. Pues da muestra de cómo es que gobierno federal y el Estado mexicano, pues quiere acabar con las luchas sindicales en este país. Bueno, vámonos con una rola y regresamos con más noticias aquí en la emisión del 7 de octubre de 2016. Regresamos ya aquí a Noticias de Abajo. Ahora nos vamos con las noticias internacionales, para lo cual pues retomamos esta nota de los compañeros de Tomate Colectivo. En Estados Unidos condenan a prisión a Ramsey Horta, quien filmó el asesinato de un afroamericano, de Eric Garner, causado esto por la policía. Increíble, la injusticia norteamericana condenó a 4 años de prisión a Ramsey Horta, un videoactivista que hacía vigilancia policial y miembro de la reconocida organización norteamericana We Cop Watch. Horta grabó los últimos instantes de vida del afroamericano Eric Garner, quien fue asesinado por la policía hace 2 años, el 17 de julio de 2014 en Nueva York. Todo apunta a un montaje policial para encarcelar a Horta debido a su acción valiente y reveladora de la violencia racista y clasista de la policía norteamericana. Ramsey fue condenado el 3 de octubre de 2016. Se encuentra preso en Otis Bantam Correctional Center en Riker Island, Nueva York, y se niega a comer ya que detectó veneno para ratas en sus alimentos. Él se encuentra en un lugar peligroso y requiere ayuda. Para apoyar a este videoactivista, bueno, aquí está un enlace en la página de Tomate Colectivo. También pueden llamar a la cárcel y pedir al alto al maltrato. Igual aquí en el sitio de Tomate Colectivo pues aparecen los números de teléfono. Y pues esta nota recaba alguna información. donde dice que se cumplen 2 años de la muerte de Eric Garner en Staten Island, cuando 2 agentes de la policía lo arrojaron al suelo, lo sujetaron y le aplicaron una llave de estrangulamiento. Sus agónicos gritos se convirtieron en uno de los símbolos de las protestas contra la violencia policial sobre la población negra. El hombre que filmó la muerte de Eric Garner a manos de la policía, Ramsey Horta, está condenado a 4 años de cárcel por cargos no vinculados al suceso, lo que le convierte en la única persona presente en la escena de la muerte de Garner que entrara en prisión. La semana pasada, Horta llegó a un acuerdo de reducción de pena por cargos relacionados con armas de fuego y drogas. Horta asegura que ha sido detenido y acosado por la policía en reiteradas ocasiones desde que filmó el hecho hace 2 años. Y bueno, pues ahí está esta nota en el sitio de Tomate Colectivo. Vámonos con más noticias internacionales. Bueno, pues continuamos con las notas internacionales y hay una nota que estamos en espera de que se abra. Está un poquito lento el internet, pero bueno, también está otra previa, la que sea. Pero bueno, vamos a Polonia, donde nuestros compas de Caos en la Red están informándonos acerca de las manifestaciones de mujeres que lograron que el gobierno polaco rechace la prohibición del aborto. Esto apareció en el periódico Diagonal, lo retoma Caos en la Red, y bueno, el portavoz del Senado, Stanislaw Karczewski, también ha realizado unas declaraciones que parecen indicar que el gobierno va a dar marcha atrás en su apoyo a la iniciativa para prohibir totalmente el aborto en el país. El proyecto legal para la prohibición total del aborto en Polonia podría no ser aprobado finalmente tras las masivas manifestaciones de mujeres que tuvieron lugar el lunes en distintas ciudades del país. El ministro de Ciencia y Educación, Jarosław Gowin, ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia Associated Press que las movilizaciones han hecho recapacitar al gobierno del ultraconservador partido Ley y Justicia, nos han hecho pensar y nos han enseñado humildad. El portavoz del Senado, Stanislaw Karczewski, también ha realizado unas declaraciones que parecen indicar que el gobierno va a dar marcha atrás en su apoyo a la iniciativa para prohibir totalmente el aborto en el país. El pasado 23 de septiembre, el Parlamento inició el trámite para desarrollar una iniciativa popular que ha recogido 450.000 firmas con el objetivo de prohibir totalmente esta práctica, implementar penas de cárcel para las mujeres que lo practiquen, mayores castigos para los médicos y hasta el inicio de investigaciones en los casos de aborto natural. La iniciativa fue aprobada gracias al apoyo de Ley y Justicia. Polonia ya prohíbe los abortos con algunas excepciones, como casos de violación, incesto, los fetos gravemente dañados o si la vida de la madre está en riesgo. En la práctica, sin embargo, algunos médicos se niegan a realizar abortos legales, incluso citando objeciones morales. Muchas mujeres polacas suelen ir a Alemania u otros países vecinos para realizar estas interrupciones voluntarias del embarazo o compran píldoras abortivas por el internet. Y bueno, pues así la situación allá en Polonia. Y bueno, pues siglo XXI y lamentablemente se sigue discutiendo este tipo de cosas por, como dicen, ¿no?, por asuntos morales, pues bastante caducos, que no tienen nada que ver con los derechos de las mujeres. Y bueno, vámonos con más información internacional. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia. Y bueno, continuando en su sección Rompiendo Fronteras, tenemos una nota acerca del huracán Matthew, este huracán que está ahorita en Estados Unidos y que ya pasó por Haití dejando más de 400 muertos. Según el balance, esta nota es de Las Voces del Mundo y dice, según el balance provisorio, las víctimas mortales siguen creciendo tras el paso devastador del fenómeno climático por Haití. Matthew continúa su paso hacia Florida, donde más de 1.5 millones de personas han sido evacuadas. El huracán Matthew dejó al menos 400 muertos y un paisaje desolador en Haití. Golpeaba la mañana de este viernes la costa este de Florida con vientos borrascosos de hasta 195 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. Según el senador del Departamento Sur de Haití, Hervé Forcan, al menos 400 personas murieron en el país, aunque el balance sigue siendo provisorio. Hacia las 7 horas, más o menos como a las 11 de la mañana de acá, de este viernes, las estaciones balnearias y ciudades residenciales de la península del sudeste de Estados Unidos seguían sumidas en la oscuridad. Las calles vacías de automóviles y las veredas inundadas y llenas de ramas y desechos. Los habitantes que no habían evacuado el litoral permanecían encerrados en sus viviendas, golpeados por las ráfagas de viento. Matthew se debilitó un poco el jueves por la noche, volviendo a bajar a categoría 3 de la escala Saffir-Simpson de 5 niveles, pero seguía siendo extremadamente peligroso, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El huracán, que avanza lentamente hacia el norte-noroeste, se encontraba solo a 60 kilómetros de Cabo Cañaveral, el lugar desde el que la NASA lanza sus cohetes al este de Orlando, eso hacia las 11 de este viernes. El ojo de Matthew va a desplazarse cerca o por encima de la costa oriental de Florida hasta la noche del viernes y cerca o por encima de la costa de Georgia y de Carolina del Sur el sábado. En Florida, Georgia y Carolina del Sur hay riesgo de mortíferas inundaciones. El presidente estadounidense Barack Obama declaró planes de emergencia federal para los tres estados, lo que permite movilizar más recursos. Si se encuentran en la región de Jacksonville, podría haber una importante subida de las aguas. Todavía están a tiempo de evacuar, advirtió en la mañana del viernes Rick Scott, el gobernador de Florida. Para mí, lo más importante es que no se pierda ni una vida, añadió, e indicó que 22.000 personas estaban cobijadas en refugios. Mientras tanto, en Haití, Matthew sembró la desolación a principios de la semana. Dada la magnitud de los daños causados, será difícil y llevará tiempo lograr un recuento preciso. Así, frente a los 400 muertos anunciados este viernes por un senador del Departamento del Sur, Hervé Fourcan, el balance oficial parcial daba cuenta de 122 muertos y otro de un medio local, Radio Televisión Caraíbes, hablaba de 264. Toda la parte meridional del país fue arrasada por torrentes de agua y golpeada por violentos vientos, en algunas ocasiones durante varias horas. Las imágenes aéreas de los periodistas que pudieron acceder en los dos últimos días a las ciudades más golpeadas del sur mostraban imágenes de casas destruidas, techos de aluminio arrancados y decenas de árboles caídos. En Jeremy, ciudad meridional de unos 30.000 habitantes, alrededor del 80% de sus edificios fueron arrasados, según la ONG CARE. Las desoladoras imágenes de la ciudad, capital del departamento meridional de Grande Anse, recordaban a las escenas que dejó el violento terremoto de 2010, en el que murieron más de 200.000 personas. Vi la muerte cara a cara, aseguró Yoletza Casenor, una habitante de Les Calles, la tercera ciudad del país, el más pobre de las Américas. Su casa se quebró por la mitad cuando le cayó el tronco de un árbol. El poder destructor de Matthew hizo que las autoridades estadounidenses aplicaran el principio de precaución y aunque se prevé que el huracán se debilite en las próximas horas, las autoridades están en alerta. Así, el condado de Volusia en la costa este de Florida y la ciudad de Daytona Beach decretaron un toque de queda a partir de las 4 de la tarde del viernes, según los bomberos de la ciudad. Más de 1.5 millones de personas fueron llamadas a evacuar sus lugares de residencia en el estado, donde están movilizados 3.500 militares de la Guardia Nacional y otros 4.000 más están en alerta. El aeropuerto de Orlando cerró el jueves por la noche, según las autoridades, y desde el miércoles se anularon en todo el país más de 4.000 vuelos. Bueno, esta es una nota de Las Voces del Mundo y continuamos con otras noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres y pues a lo mejor usted deberá pensar que ya después de tanto tiempo de estar dando noticias uno se estará acostumbrando a estar escuchando pues cosas que sorprenden, ¿no? Realmente que da coraje, como el caso del muchacho que por grabar la golpiza que le dio la policía a un hombre de color ahora está en la cárcel, ¿no? O sea, suena ilógico y real. Bueno, pues en Colombia la situación está igual. Galeano, Eduardo Galeano, pues se ha de estar retorciendo en su tumba, pensando en este mundo patas arriba, porque resulta que ahora premian al inventor de los falsos positivos con el Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues los falsos positivos es el nombre que se le está dando a las personas que fueron asesinadas en Colombia a través de un programa de gobierno en el cual pues hacía que los militares les daban ciertas recompensas por los números de guerrilleros asesinados. Entonces, cuando no encontraban guerrilleros, agarraban a cualquier persona en la calle, comúnmente muchachos, muchachas, jóvenes, los asesinaban y los pasaban, como dice su nombre, falsos positivos, es decir, falsos guerrilleros. Y bueno, al tipejo que inventó este sistema, que lo único que ha servido es para acrecentar el paramilitarismo allá en Colombia, pues lo acaban de premiar. El mandatario colombiano está premiado por el comité de la OTAN en Oslo. Bueno, pues la OTAN también, pues si te premia la Liga de los Supervillanos, pues seguro, ¿no? Pero bueno, pues la OTAN le dio el premio a este tipo. Y bueno, vamos a leerles más la nota. Está un poquito lenta la red, les pedimos un poquito de paciencia, pero bueno, pues ya se pueden, mientras tanto, empezar a indignar. El comité se ha destacado anteriormente de otorgar el premio a reconocidos genocidas como Henry Kissinger, Menachem Begin, y para coronar su lista otorgó a Obama el premio manchado de sangre de los pueblos en lucha. Cuando el ejército colombiano tenía al comandante Alfonso Cano ante los fusiles, indefenso y ciego por haber pedido sus lentes, los militares se comunicaron con Tó qué harían. Pensar que las primeras negociaciones secretas entre las FARC y el gobierno de Santos ya habían iniciado para preparar el proceso de paz en La Habana, Santos no dudó un segundo, mátalo. Fue la orden de ese señor que, ante el revés del resultado del plebiscito el domingo pasado, revocó el cese al fuego bilateral para la fecha del 31 de octubre, año en curso, en vez de formalizar jurídicamente el acuerdo final para la paz con las FARC. Dos días después, el comité noruego tomó la decisión de otorgarle el premio. No es solo eso, ¿quién inventó la insólita frase falsos positivos? Pues el señor Santos, en calidad de ministro de guerra del narcopresidente Álvaro Uribe Vélez. Falsos positivos no es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales o, en boca del pueblo, fusilamientos al adversario. Pero los adversarios eran civiles, no guerrilleros, jóvenes sin trabajo, discapacitados, gente inocente. La orden del dúo Uribe y Santos y sus generales era producir el resultado en litros de sangre. No nos extraña que le den el premio porque el país donde recogerá la medalla es miembro de la OTAN, la misma alianza de guerra que ahora se prepara para convertir el conflicto en Siria en una guerra final contra toda la oposición del planeta y de la humanidad a la política de exterminio de las luchas populares. No nos engañemos. Los verdaderos luchadores por la paz en Colombia se encuentran en las filas del pueblo, los que nunca dudaron un segundo de poner el pecho y su vida para acabar con la clase de asesinos y explotadores que son capaces de exterminar su propio pueblo para preservar sus privilegios. Pues es un texto sacado del blog de Dick Emanuelson, y bueno, pues sin duda muy ciertas sus palabras, y da coraje, y ojalá le dé comezón en el cuerpo mínimo al Santos. Le mandamos toda nuestra mala vibra a este tipejo que inventó los falsos positivos, y a los que dan los premios Nobel, que premio Nobel de la Paz para Obama, ¿no? El señor de los drones, al que no ha bajado el índice de asesinatos del imperialismo yanqui en su supuesto mandato democrático. Bueno, pues hay este mundo al revés, así nos da esta nota el día de hoy. Vámonos con más información internacional. Bueno, pues continuamos con la sección de noticias internacionales aquí en su noticiero de los medios libres. Y pues al respecto también de lo que sucede o sucedió en Colombia hace pocos días, pues está esta reflexión del portal de Viento Sur de la refrendación a la negación política. El plebiscito del 2 de octubre volvió a demostrar las limitaciones del sistema político colombiano y de las garantías para la participación política. Ahora todo vuelve a la negociación entre dirigentes. El primer dato que salta a la vista al analizar lo sucedido el pasado domingo en Colombia es la baja participación popular en el plebiscito. Solo votó el 37% del padrón, confirmando en realidad una tendencia bastante antigua en la política colombiana. Alcanzaría con mencionar que la Asamblea Constituyente de 1991 se conformó luego de que solo el 22% de los colombianos con derecho al voto fueran a elegir a sus representantes. Ningún presidente elegido desde el 78 asumió el cargo tras una votación en la que llegara a participar el 55% de la población. En un país con más de 6 millones de desplazados, una guerra interna de más de medio siglo y especialmente una clara falta de protección hacia los derechos políticos de los ciudadanos, no es de extrañar que los colombianos se rehúsen a participar activamente de los comicios, inclusive si se trata de una votación trascendental como la del 2 de octubre. Este tema, de hecho, ha sido ampliamente tratado en las negociaciones entre las FARC y el gobierno con el objetivo de garantizar los derechos políticos de participación de la ciudadanía a través de movimientos, sindicatos, partidos, organizaciones y medios comunitarios en un trabajo sin precedentes en lo que se dio para la finalización del conflicto armado. Y bueno, está esta nota en el portal de Viento Sur, donde pues se puede ver un poco más de fondo el porqué del no en Colombia, porque la mayor parte de la población pues no participó de este proceso de plebiscito, y más bien pues fue una minoría también la que decidió que no se cesara la guerra en Colombia, cosa que pues como hemos podido ver a través de los años reditúa igual económicamente para pues una clase empresarial que no tiene el menor empacho de hacerse de los negocios en estos casos. Bueno, pues con esto cerramos la sección Rompiendo Fronteras. Vámonos con una rola y regresamos con más noticias aquí en su emisión del 7 de octubre. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene forro tu mar, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene forro tu mar, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene forro tu mar, solo su atarraya. Pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por habla con la luna, habla con la playa. No tiene por rotuna, solo su atarraya. ¡Ume! Pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por fortuna, habla con la luna, habla con la playa. No tiene por rotura, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por rotura, solo habla con la luna, habla con la playa, no tiene porros tu nato, no tu atarraya. El cerrador habla con la luna, habla con la playa, no tiene porros tu nato, no tu atarraya. Por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Bien, para comenzar esta su sección de noticias nacionales, traemos una nota del Centro PROD, del el Centro de Derechos Humanos, titulada Amenazan de muerte abogada de Raramuris, que ha logrado restitución de tierras. La abogada Estela Ángeles Mondragón, defensora del pueblo Raramuri de Baquiachi, Chineachi y Huahuacherachi en Chihuahua, recibió amenazas de muerte enmarcadas en la obtención de 32 sentencias favorables para restituir a los indígenas cerca de 22.000 hectáreas de su territorio invadidas por ganaderos del municipio de Carichí, en el estado de Chihuahua, informó la red TDT. Gracias al trabajo de defensa de derechos humanos de Estela, se ha logrado que se hagan efectivas, con el apoyo de la fuerza pública, 28 sentencias que han restituido parcialmente a esta comunidad indígena de sus territorios ancestrales. Cabe señalar que esta zona indígena es uno de los territorios más pobres del país, por lo que la restitución del territorio en favor de este pueblo no es solo un acto de justicia resultado de la lucha inmemorial de este pueblo, también es fruto de 20 años de lucha jurídica, que han permitido obtener recursos inéditos en el país en favor de las comunidades indígenas, indicó la red de organismos civiles. Esta restitución de derechos ha traído en contra de Estela Ángeles Mondragón amenazas y agresiones desde hace varios años. Durante febrero del 2010, la hija de Estela sufrió un ataque armado. Ese mismo año, en el mes de marzo, su esposo Ernesto Rábago Martínez, también defensor de derechos humanos, fue asesinado. A estos hechos se le suman ataques a sus oficinas, donde se lanzaron dos bombas Molotov, además de las constantes amenazas, hostigamientos y agresiones contra Estela y Bouerasa, la organización de la que es parte. En días recientes, la abogada recibió una serie de agresiones que ponen en peligro su vida, agravadas por la difusión de una campaña de desprestigio basada en una supuesta queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su contra. Responsabilizamos de cualquier atentado dirigido hacia Estela a los ganaderos del municipio de Carichí, encabezados por su asesor Tomás Humberto Ruiz Mendoza, quien este mismo año ha proferido amenazas y calumnias en contra de la defensora, así como a Jesús María Sandoval Espino, Abraham Palma Fierro, Carlos Torres Herrera e Isaías Martínez Torres, señaló la red TDT. Las organizaciones de derechos humanos exigieron que se reanuden las medidas cautelares consistentes en rondines de la policía estatal en la comunidad de Baquiachi, que se informe a las autoridades municipales del reconocimiento que el Estado mexicano brinda a Estela Ángeles Mondragón como defensora de derechos humanos, que se realice un acto público oficial de reconocimiento de este carácter a nivel estatal y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie sobre las omisiones estatales que han favorecido el despojo del pueblo Raramuri y sobre las agresiones en contra de la comunidad y su defensora. Estela ha ganado el premio Medalla Emilio Krieger en 2011 y el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo en su emisión 2013, entre otros reconocimientos a su trayectoria como defensora de derechos humanos. De la misma forma, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está incorporada al Mecanismo de Protección de Personas, Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En el contexto de la recientemente decretada alerta temprana por la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua, la vulnerabilidad de Estela Ángeles Mondragón es una muestra de la vulnerabilidad que viven las personas defensoras de derechos humanos, consideró la red. Y bueno, así concluye esta nota. Pasamos a otras noticias en su sección desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues nos vamos con esta nota, que es más bien la reseña de un libro publicado recientemente sobre los sucesos de 2014, el 26 y 27 de septiembre. Escribir en las piedras con tinta de la misma vida, por Genaro Flores. El título de este texto son palabras escritas por Julio César Mondragón, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, asesinado en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. Igual que sus compañeros Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Cuando las escribió, no supo que estaba tatuando en la historia y en el corazón de todo México. Es conmovedor que aquella noche trágica, Julio César Mondragón, pudiendo abandonar a sus compañeros, no lo hizo. En versos inmortales, décadas atrás, César Vallejo había descrito hombres de ese temple. Solía escribir con su dedo grande en el aire: vivan los compañeros para siempre. El libro La guerra que nos ocultan es una investigación periodística punzocortante como un bisturí que disecciona el Estado mexicano, desde el pellejo hasta los entresijos, abriéndolo en canal para exhibirlo tal como es, sin ambages ni eufemismos. Una dictadura burguesa militarizada, delincuencial, mediocre, sórdida, criminal, servir al gran capital extranjero y a la oligarquía nacional, y además un Estado asociado con el crimen organizado. Los tiranos siempre han hecho alianzas con los asesinos, los que se encargan de hacerles el trabajo sucio. El Estado libra desde hace décadas una guerra desigual contra el pueblo de México, porque esa es la geopolítica neoliberal diseñada desde Washington por la CIA para toda América Latina, con el propósito de sofocar las rebeliones populares generadas por la miseria creciente y la explotación infrahumana de millones de seres humanos, que son despojados de sus territorios, ricos en minerales, metales preciosos y agua. Los autores del libro llegan a la misma conclusión. ¿Está México en guerra? Aunque el gobierno rechaza los señalamientos de un conflicto armado, las evidencias dicen lo contrario. En el país predomina una violencia muy parecida a una guerra civil en diferentes estados y varios frentes, al tiempo que se pretende minimizar y reprimir sistemáticamente el orden social, con la Marina y el Ejército en conjunción con las policías estatales y federal. La investigación periodística demuestra que los crímenes de la noche de Iguala fueron perpetrados por la Policía Municipal, bomberos y elementos de Protección Civil de Iguala y de Cocula, trabajando en equipo con sicarios del narco en un operativo diseñado y coordinado por el Ejército Mexicano. Ahora sí se toparon con la mera verga, hijos de la chingada, les dijeron los militares a los muchachos, a los 43 que desaparecieron y a los que vivieron para contarlo. El libro demuestra palmariamente que lo sucedido la noche de Iguala fue un crimen de Estado cometido por el gobierno mexicano, permitido desde las más altas esferas del poder, mismas que quisieron cubrirse las espaldas fabricando la tristemente célebre verdad histórica, que incriminó a los muchachos de Ayotzinapa diciendo que lo que sucedió fue un pleito entre narcos, porque algunos de ellos estaban metidos en el crimen organizado. A Julio César Mondragón le desollaron la cara y le sacaron los ojos. Uno de sus asesinos le robó su teléfono celular y lo estuvo usando durante meses. Los autores del libro ubicaron los lugares desde donde se hicieron las llamadas. El asesino ha sido de las instalaciones militares y de inteligencia. Todas las llamadas salieron del campo militar número 1A y o de las instalaciones del CISEN. De pasada, la investigación periodística encontró que el asesinato también utilizó el teléfono para intimidar a luchadores sociales del estado de Guerrero. de los 43 estudiantes desaparecidos sigue siendo un misterio su paradero. Sus restos no han sido localizados y algunas voces del pueblo los creen vivos, alzados en la Sierra de Guerrero. Se juntaron con la guerrilla, dicen, otros los ubican esclavizados por el narco trabajando en los campos de Adormidera. ¿Por qué la violencia demencial psicópata contra Julio César Mondragón y sus compañeros, unos jóvenes estudiantes desarmados y contra civiles que tuvieron la desgracia de pasar por el escenario del operativo militar en el peor momento? El desollamiento de Julio César, el asesinato de civiles y estudiantes en Ayotzinapa y desaparición de los 43 estudiantes es un mensaje para aterrorizar y desalentar las luchas populares en general y las luchas de aquellos que en defensa del agua y del medio ambiente enfrentan a las mineras canadienses. En particular, los cárteles del narcotráfico se han convertido a sangre y fuego en los grandes protectores de las corporaciones mineras internacionales. En Guerrero, pero también en el resto del país, donde se asientan las supermineras, está el ejército como preludio de la llegada o reforzamiento del crimen organizado. Y aunque las compañías entregan sumas millonarias a los ejidatarios, son migajas comparadas con lo que se llevan. Ni siquiera el negocio del narcotráfico es tan rentable como el de la minería. Ellos, los cárteles, encontraron en las mineras no una fuente más para extorsionar, sino algo mejor. Se sacaron la lotería porque lo que hallaron fue un aliado invisible y poderoso, con la misma fuerza o más que la de un Estado, que está dispuesto a pagar lo que mejor saben. El oro, el titanio, el uranio y el agua se extrae con un costo de miles de muertos, pero también exigen una cuota sangrienta de la pulverización social, de la criminalización de grupos sociales opositores al despojo de tierras y a los abusos. Las serranías del estado de Guerrero son inmensos yacimientos de oro, titanio, plata y uranio. Hasta el año 2013 había en México 26.000 concesiones mineras que ocupan 30 millones de hectáreas. Las mineras canadienses obtienen ganancias fabulosas del suelo de Guerrero. La riqueza que genera la minería no se queda en México, aunque parezca derramarse sobre pobladores y tierras. Funciona al revés. Las minerías han llevado a donde llegan devastación y muerte para dejar al final una pobreza más profunda y aguda que la que encontraron. En Guerrero y el sur mexiquense están las mayores compañías extractoras del mundo, como las canadienses Teck Cominco y Torex Gold, o la mexicana Peñoles. Pletórica de datos duros acerca del saqueo nacional de oro, titanio, plata y uranio que hacen las compañías mineras, sobre todo las canadienses, las cuales pagan en renta al erario público 7 pesos por hectárea al año. El libro La guerra que nos ocultan se vuelve un imprescindible, un libro de lectura obligada para comprender el fondo de la naturaleza depravada de un sistema político que se ha convertido en el enemigo público número uno de los mexicanos y al que es preciso derribar para construir un país gobernado por los de abajo. Y bueno, ahí está esta nota de Genaro Flores, tomada de Carabina 3030, y pues con los recientes asesinatos de los compañeros allá en la carretera que va de Tixla, de Chilpancingo a Tixla, en un transporte público, pues se refrenda esta denuncia que desde hace 2 años viene pesando sobre el Estado mexicano, sobre las corporaciones policiales y sobre estos grupos paramilitares que sirven para pues eliminar a luchadores sociales. Ya recordamos que hace pues menos de un año fueron asesinados también en una emboscada por hombres encapuchados que se dieron a la fuga pues muy fácilmente para todos estos retenes que hay en las inmediaciones de la Normal de Ayotzinapa. Pues hace menos de un año fueron asesinados estos policías comunitarios de la estación de ahí del Fortín, y pues ahora toca el turno. Ya hay 5 muertos al parecer, 2 de ellos compañeros de la Normal de Ayotzinapa, en un estado de Guerrero pues que se mantiene todavía azotado por la violencia, no solamente ahí en Chilpancingo, sino igual en Acapulco y en las inmediaciones de la capital del estado. Bueno, pues vámonos con más noticias nacionales. Y bueno, pues continuando en las noticias nacionales, el portal de Pozol, pozol.org, nos informa En Chiapas, bueno, pues exigen familias del Soconusco detener proyecto minero Casas Viejas, y bueno, pues ellos han instalado dos campamentos para evitar que pues avance este proyecto minero. Y dice su comunicado, el Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de junio, mantenemos dos campamentos para detener la actividad minera en nuestro territorio. Acacoyagua, Chiapas, así se llama la comunidad, México, a 4 de octubre del 2016. Las familias que integramos el Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de junio, FPDS, ejercemos nuestro derecho a un medio ambiente sano y al agua, a proteger nuestra tierra y el patrimonio de nuestros hijos e hijas. Este 26 de septiembre determinamos cuidar los caminos del paso de la maquinaria de excavación y transporte del proyecto minero Casas Viejas, siendo nosotros los propietarios de los caminos que usan los mineros como paso de trabajo. Establecimos de manera colectiva que es nuestro deber cuidar la reserva de El Triunfo, los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María, así como los manglares de la zona costera de la explotación minera de titanio. De manera pacífica, con el sentimiento de unión y solidaridad, nos organizamos para mantener dos campamentos para impedir el saqueo y la contaminación de nuestra naturaleza. El proyecto minero Casas Viejas, en los ejidos Cacaos, Magnolia y Satélite Morelia, es parte de 5 proyectos que se han establecido desde hace ya 15 años. Tan solo en 2009 se explotaron 49 mil toneladas del proyecto Cristina, y durante los últimos 5 años se han concesionado 21 títulos en los municipios de Escuintla y Acacoyagua. Las empresas Male, SADCB, El Puntal, SADCB, Tristán Canales Reina y Socios, Honor Up Trading, SADCB, Sociedad Cooperativa Unidad Piedritas y Servicios, SSLDCB, se han apoderado de nuestro territorio y ponen en riesgo nuestro futuro. La familia del Frente de Pueblos en Defensa del Soconusco, hacemos efectiva la declaración del municipio libre de minería, firmado por el presidente municipal y los regidores del H. Ayuntamiento de Acacoyagua, y el compromiso que desde entonces establecimos. Los y las representantes de los ejidos y comunidades de Acacoyagua declaramos que no permitiremos ninguna reanudación de proyectos mineros, nada de trabajos escondidas, ni de exploración y explotación, nada de máquinas por los caminos, nada de visitas de empresarios chinos, nada de promesas de minería sustentable, porque nuestro territorio merece ríos sanos, gente sin enfermedades, trabajo digno y con tierra para las nuevas generaciones. Las y los integrantes exigimos comunidades sanas, ríos libres, tierra para sembrar y futuro para nuestros hijos. Vida sí, minería no. Agua para la vida, no para la minería. Firma el Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de junio, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Y bueno, pues esa es la información que nos comparten desde el portal de pozol.org en las informaciones nacionales de Noticias de Abajo. Vámonos con más información. Comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Vas allá, trotarás, pastarás, y un pastel en el cielo tendrás. Bueno, pues cerrando ya esta sección desde el ombligo del monstruo, pues queremos darles esta lamentable noticia. Es un comunicado que emiten los profesores del estado de Veracruz, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, pues en donde queda claro que la represión y el asesinato de líderes sociales, de luchadores sociales en este país, está pues al orden del día. El día de hoy el Magisterio Combativo Digno y Disidente de Veracruz ha sufrido una embestida más en la larga lucha por la justicia para nuestro pueblo, teniendo como escenario un gobierno fascista. Desde sus más altas esferas se ha dedicado a golpear, lastimar, reprimir, asesinar y desprestigiar a maestros. Se añade a la creciente ola de violencia que arrebata vidas y deja profundas heridas en el tejido social. En este contexto, el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, de

tú. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Remember, artificios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, charda, deja esa falsa vista. El día 4 de octubre, protegido bajo un gran operativo de seguridad, el asesino Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con Héctor Estudillo para inaugurar un edificio en la ciudad de Chilpancingo y continuar discutiendo mentiras acerca de que los índices de seguridad han ido mejorando en la entidad. Horas después, policías antimotines dispersaban con gases lacrimógenos una protesta magisterial en la ciudad. Ese mismo día, durante la tarde, hubo varios enfrentamientos entre grupos armados en Chilpancingo. Alrededor de las 5:30, en el tramo carretero de la autopista Chilpancingo-Tisla, conocido como el basurero, sujetos armados disparaban, impidiendo el avance de autos que circulaban por ese tramo carretero. Una urna de transporte público que se dirigía a Tisla viajaba por ahí. El comando increpó a los pasajeros de manera agresiva, apuntándolos en el cañón, mientras despojaban a sus pertenencias. Bajaron algunos de ellos, dispararon y asesinaron a 6 personas y dejaron un herido. En esta urna viajaban 2 compañeros estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, de la academia de cuarto año, que regresaban de sus prácticas profesionales. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres, ya en la recta final de este noticiero. Y bueno, pues hay una nota que nos comparten nuestros compañeros de Surco Informativo, nuestra compañera Lucía Jocelyn, quienes nos dan una cobertura acerca del asesinato de una compañera. Ella era una trabajadora sexual que fue asesinada hace 2 días, y bueno, pues ella fue víctima de una injusticia que nos la relatan. Entre llantos y flores se llevó a cabo el entierro de Paola, una trabajadora sexual del género transexual, que fue asesinada el pasado 30 de septiembre mientras trabajaba. Sus compañeras le dieron el último adiós con cantos y entre gritos que exigían el castigo al responsable de la muerte de su amiga. A Paola le disparó Arturo Felipe Delgadillo Olvera. El sujeto fue detenido en el lugar y en el momento de los hechos declaró su culpabilidad y entregó el arma homicida, además de que un testigo lo identificó, pero aún así, el 3 de octubre el juez Gilberto Cervantes Hernández ordenó su inmediata liberación al considerar que no había elementos suficientes para dejarlo preso. Y bueno, pues el caso se hizo público luego de que el pasado lunes sus compañeras cerraran la avenida Insurgentes y en su entronque con Eje 1 Norte llevaron el ataúd de Paola para protestar y exigir el castigo al culpable y justicia para Paola. Durante el entierro manifestaron que ya no van a permitir que se le sigan matando, porque su vida vale tanto como cualquier persona, y que están dispuestas a luchar contra la transfobia para que no haya ni un crimen más impune ni una muerta más, y si para ello tienen que seguir afectando vialidades, aseguraron que así lo van a hacer, pues se van a organizar a nivel nacional para hacer visible cada caso y cada agresión, informaron. Trabajadoras sexuales de Sullivan estuvieron presentes mostrando su solidaridad, cantando las golondrinas, despidieron a Paola Kenia, quien atestiguará todos los hechos, quien pues estaba ahí de cuerpo presente. Se lamentaba de no haber podido salvar a su amiga y con el rostro desencajado por el dolor le prometía con su féretro abierto que buscará el castigo a su asesino y que su muerte servirá para evitar que otros más sigan pasando esta situación. Y bueno, comparten la galería de fotos. Y bueno, pues una situación lamentable y pues de injusta, ¿no? Injusta. La verdad es que ahora se ha hecho hasta viral esto de los lords y las ladies. Y lo único que demuestran es que hay toda una enorme cantidad de personas pues que están bien mal de su cabeza, ¿no? Que son bien prepotentes, son bien violentas, son bien nefastas, ¿no? Con la sociedad. O sea, realmente son poco buenos vecinos, ¿no? O sea, un tipo que sale con un vado, el que te avienta el perro, el que te atropella en la bici. Y bueno, o como este tipo, que pues al parecer era su pareja y asesinó a esta compañera. Y bueno, pues lamentable la situación. Y también pues sirve esto para invitar el próximo 28 de octubre. Se va a llevar a cabo también el anual pues ofrenda de Día de Muertos de la calle de San Pablo, allá en la Merced. Y bueno, pues es la ofrenda de Día de Muertos que ponen también las trabajadoras sexuales de la zona. Pues para recordar a todas sus compañeras que pues han fallecido por múltiples formas, maneras. Y bueno, pues el 28 de octubre a partir de las 7 de la noche va a estar instalada esta ofrenda, va a haber una misa, así que bueno, pues ahí están invitados los que quieran caerle allá en San Pablo. Vamos a escuchar ahora un audio del video pues de las compañeras que acompañaron a Paola en este pues velorio de cuerpo presente, velorio protesta, ¿no? Podríamos decir. Así que vamos a escucharlo. No puede ser visibilizado, tiene que visibilizarse, porque así como hay miles de casos, es un ejemplo de lo que se está dando ahorita, es un ejemplo de todas las muertes invisibilizadas, es por eso que hay que decir un alto, basta, como a ti, como a todos nos puede tocar, no como a todos somos seres humanos. Gracias. Manifestamos la incompatibilidad del gobierno, que dejó salir a un asesino. Lo que queremos es una reunión. No el gobierno de Dios, para que ya no se permita el gobierno. Vean cómo se maneja el gobierno en México. Vean el mundo entero a través de las redes sociales en este momento. Que no tenemos voz, no tenemos voto. Exigimos justicia como población. La farmacia, pas de différence, ça fait long time, long time qu'on est ensemble, long time qu'on se connaît, long time qu'on se fait confiance, entre nous pas de différence, ça fait long time. Presente dando el bate hace tiempo ya, porque sé que muy dentro de mí solo soy falla, tiempo hace ya y mi boca no calla, porque sé que la guerra no es solo una batalla. Ça fait long time que l'on joue ces belles mélodies, long time, Sergent Garcia est dans la partie, entre nous c'est sincère, il n'a pas d'hypocrisie, hágame fin salsa reggae, roots and culture tender. Enciende el televisor y mira la pantalla, soy el ruido de botas, movimientos de patrulla, en mi radio solo se escucha mala noticia, codicia, injusticia, yo no sigo esa vía. Bayonique, Sergent, on est là et on ne lâchera pas, au combat, nous allons mon frère, dans le même sens, pas de différence, la main dans la main, yes, on avance, au combat, c'est la vérité, je le dis et je le pense, ça fait long time, qu'on est ensemble, long time, qu'on se connaît, long time, qu'on se fait confiance, entre nous pas de différence, ça fait long time. ML Noticias de Abajo. Ahora bien, cuentos, cotorreos y más. Familiares de presos políticos y organizaciones sociales te invitan a la presentación del libro Libertad es Osadía, de Leonel Manzano Sosa, preso político que escribe. Este domingo, 9 de octubre de 2016, a las 11 a.m., horario de la Resistencia. Contaremos con la participación del escritor Paco Ignacio Taibo II, que se llevará a cabo en el Auditorio Jacobo Herrera Salazar, ubicado en el edificio histórico de la sección 22, en Armenta y López, número 221, Oaxaca Centro. Al final de la presentación se obsequiarán ejemplares del libro. Asiste. Libertad para los presos políticos y de conciencia. Libertad para los presos políticos y de conciencia. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Radio Plantón, sección 22. Y bueno, pues ya para cerrar esta emisión del 7 de octubre de 2016, de Noticias de Abajo ML, pues están las invitaciones. Como escuchamos, pues está esta presentación de un libro ya en la ciudad de Oaxaca. Pues también que queremos invitarlos a esta marcha por el tercer aniversario luctuoso de Rocío Mecino, de allá de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Estará saliendo un autobús de la sección 9 de la CENTE, y bueno, pues se realizará una marcha ya en Atoyac, y pues invita a la familia de Rocío Mecino y la organización campesina de la Sierra del Sur de Guerrero. Ahí más información por el Facebook. Y bueno, pues tenemos más invitaciones. Bueno, pues también los queremos invitar, recordarles esta invitación a participar en el Congreso Nacional Indígena, este encuentro que se va a llevar a cabo allá en Chiapas, en CIDESI, en la Universidad de la Tierra. Y bueno, pues ahí el 12, del 12 al 19 de octubre se van a reunir pueblos y comunidades de, pues de todas las naciones indígenas que habitan en México. Y bueno, pues ya se ha augurado una muy buena presencia, y más porque bueno, este año se cumplen 20 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, y bueno, pues es, esta fecha es importante, ya que pues uno de los miembros destacados del CNI es el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y están preparando pues como una gran fiesta, una gran actividad para este 20 aniversario, así como también los preparativos para el comparte de ciencia que van a tener a fin de año los zapatistas. Y bueno, también en otra invitación, el día de mañana, sábado 8 de octubre, aparte de que es el día de la caída en combate de el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara de la Serna. Bueno, pues también mañana se va a llevar a cabo la segunda jornada. La segunda jornada de salud autogestiva en el Chantiolín. Y bueno, pues esta es una actividad que va a iniciar a las 10 de la mañana. Que esta es su segunda edición, ya que bueno, pues también hace un año se realizó esta primera jornada de salud. Y bueno, pues viene esta segunda jornada. Van a haber pláticas acerca de sexualidad, de salud reproductiva, de enfermedades, de pues de todo tipo, ¿no? Que afectan a la, y cómo resolverlos de manera autogestiva. Así que bueno, pues va a haber también terapias, masajes, piedras, en fin. Así que los invitamos desde las 10 de la mañana a esta segunda jornada de salud autogestiva en el Chantiolín, organizado por el colectivo Curarte. Y también, pues para los que nos estén escuchando ahorita, pues también hoy a las 8 de la noche va a haber una fiesta en el Rancho Electrónico, va a haber música en vivo, y esto es para juntar fondos para que bueno, pues puedan salir los camiones de apoyo al Congreso Nacional Indígena, que van a llevar a los delegados de las comunidades. Así que bueno, pues ya sabe, ahí están estas invitaciones para que usted pueda apoyar en lo que pueda. Vámonos con más información. Bueno, pues igual los compañeros de aquí del noticiero nos hacen llegar esta invitación. El 10 de octubre, podcast comunitario impartido ahí en el Centro Cultural El 77, en Abraham González, número 77, Colonia Juárez. Este taller lo imparte una de nuestras compañeras del noticiero, en donde conocerán las herramientas de guión, producción, locución y edición radiofónica para la creación de programas autónomos, en su elaboración que al final del taller podrán integrar en la barra de programación de Radio 77. Bueno, entonces ahí está la invitación para este 10 de octubre. Y si no hay más invitaciones, pues con esto cerramos ya esta edición. Buen fin de semana a todos y nos vemos el próximo lunes. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Noticias de Abajo ML.